En Bolivia la cascada te da la hora. Son las 8 en punto. ¿Ya viste la nueva botella de Agua Sport? Diseño cómodo y con textura para un mejor agarre. Liviana, confortable, resistente y reciclable. Dos presentaciones, 600 mililitros y un litro y medio. El más puro sabor a limón. Cero calorías, sin gas, sin azúcar y con su tapa Sport. Agua Sport es de la cascada, orgullosamente boliviana. Soy parte de ti, lleno tu vida con alegría. Soy más que tu amigo, yo quiero estar en tu corazón. Estéreo 97. Ya amaneció, comienza un nuevo día. Apaga el despertador, abre las cortinas, prepara tu bebida favorita y activa tus mañanas con energía, actitud y tus canciones favoritas. Inicia Day by Day en Stereo 97 con Amy Castillo, que te acompaña ahora mismo. Hola, hola, muy buenos días. Soy Amy Castillo y ya llegué a Stereo 97 para quedarme contigo hasta las 11 en punto. Comienza el día y ya escuchas la banda sonora de tus mañanas, Day by Day al aire. Es una jornada soleada y fresca después de la noche lluviosa que tuvimos ayer. Así que prepara tu bebida favorita y escucha los éxitos de la número uno. Esta vez el programa comienza con YouTube, Atomic City en los 97.3. Son las 8:03. Quédate conmigo. Oh, there's a big one on tonight. Al aire, day by day.